en el estacionamiento. Sé que no nos conocemos nada, pero ¿quién más da? Baja el cristal y hablamos de esto. ¿Qué me está pasando? Y cada vez más. Si eres despuff, ¿qué más está que no me quede nada más? En la city me la tienen da. Negocio lento, carro de varios pens. Puesta no me la modifica. En el código de área que quieran. Con el clima en la cancha que quieran. De vuelta a la discoteca entera. Mamá sabe pero no se entera. Litros de agua, la botella entera. Y a cualquiera yo no se lo meto. Pero a ella se lo meto entera. Se la echo afuera, no me comprometo. Zero less one, there's nothing more. Niggas be family members, no somos more. Pico y pala, negro joven Bob. Piti bala en el bolso. Me aman las mayores, me aman los menores. Estoy en mansiones, vida de matones. Crecí sin papa, crecí sin wones. Voy en aviones, conexiones, oh. Viviendo rápido, rebotando con mi hermano malo hábito. Ella dice que yo le subo el ánimo. Tú te caes encima como que a un caquillo de una 40. Chingamos y nos tiramos story. Mari, culo, money. Oh, voy entero, pioli. Tome mano cada uno con su shorty. Yo nunca le corrí. Le di cara fuera al party. En el estacionamiento, sé que no nos conocemos nada, pero ¿quién más da? Baja el cristal y hablamos de esto. ¿Qué me está pasando? Y cada vez más. Si eres despuff, ¿qué más está que no me quede nada más? En la city me la tienen da. Negocio lento, carro de varios pens. Puta no me la modifica.